Señor, me llevó a meditar sobre cómo distintas características de personajes bíblicos que adoraron a Dios y que en una historia concreta nos muestran una faceta más de lo que realmente significa adoración. ¿Vale? Estamos claros en que adoración es mucho más que cantar. Pero dijimos que adorar era la palabra que literalmente se traducía como adorar, significaba arrodillarse, postrarse, inclinarse. Y esa palabra adorar no era solamente cantar, es una actitud que sale de lo más profundo de nuestro ser. Y terminé el domingo pasado preguntando, ¿cuántos quieren ser adoradores? La mayoría dijeron que sí, aunque hablamos de dos características muy fuertes de lo que significaba ser un adorador. Dijeron que sí querían ser adoradores, pero no se puede ser adorador si no nos postramos, si no nos arrodillamos, si no nos doblegamos. El que canta pero no se postra, no se arrodilla, no se doblega, no es un adorador. Y entendimos que el Señor, o sea, Dios dice que Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿tú crees en Dios? ¿Sí? ¿Tú crees en el Señor? Si tú crees en el Señor, ¿a ti te importa lo que Él está buscando? ¿Y qué está buscando Él? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Por eso. Gracias, Flavia. Pero los verdaderos adoradores anhelan tocar el corazón de Dios, anhelan acercarse a Dios con todo su corazón y dejan que Dios los marque con una serie de características y de huellas en lo más profundo de su ser que hacen que sea mucho más que cánticos la verdadera adoración. Vamos a mencionar hoy y a recordar algunas de las características del domingo pasado respecto a lo que era un adorador. Dijimos dos cosas sobre un adorador. La primera de ellas, dijimos que el adorador es uno que sacrifica en el altar lo que Dios le pide. ¿Y se acuerdan cuál ejemplo pusimos? Abraham. Abraham, Dios le pidió a su hijo. Y Abraham dijo, cuando iba a ir a adorar con Isaac, ¿qué dijo? Le dijo a sus siervos, tranquilos, el muchacho y yo iremos allí y adoraremos en el altar y volveremos. Entonces él por fe obedeció a Dios, pero entendió que lo que él iba a hacer era más que un acto de obediencia, era un acto de adoración, de rendición a Dios. Y la otra característica que vimos profunda en el corazón de un adorador es que el adorador es uno que se quebranta cuando se equivoca. Y es verdad, todo el mundo se puede equivocar. Los hijos de Dios también nos equivocamos. Pero lo que caracteriza a un adorador de un, digamos, entre comillas, hijo de Dios, es que el adorador, cuando es confrontado por Dios y se ve en el espejo de Dios, es capaz de corregir. Es capaz de ser corregido por Dios. Es capaz de reconocer la falta y decir, contra ti solo he pecado, como dijo David. David fue nuestro ejemplo de adoración en lo que tiene que ver cuando somos quebrantados para ser corregidos. ¿Se acuerdan que les dije que el quebrantamiento viene de dos maneras? ¿Por rendición o por trato de disciplina de Dios? Nosotros decidimos qué clase de personas, de hijos de Dios somos, los que vienen porque se rinden. Cada vez que el Señor le dice, quiero esto de tu vida, me rindo para poder ser corregido cuando Él quiere corregir algo en mi vida. O soy de aquellos adoradores que se quebrantan, pero porque viene, hasta que no viene el golpe bien duro y ¡ta! Te quebró y dice, vale, Señor. Eso no está buscando Dios. Esos no tienen un corazón corregible. Esos no tienen un corazón de adorador. Ahora te voy a invitar a que cierres tus ojos, porque esto es dar un recuento de lo que era el domingo pasado. Pero es importante hacer un recuento del domingo pasado para entrar hoy a lo que Dios quiere hablarnos en este día. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Cierra tus ojos. El Señor ha estado y está en este lugar. Y en el tiempo que estuvimos cantando y buscando su presencia, Él descendió, tocó nuestros corazones, tocó nuestras vidas. Yo fui uno de los que fue tocado. Decidí rendirme. Y cuando me rendí, sentí la presencia de Dios. Yo sé que tú seguramente también sentiste la presencia de Dios. Pero el Señor ahora quiere hablarte al corazón. Quiere hablarte con su palabra. Quiere hablarte a lo íntimo. Y quiere enseñarte y marcarte con nuevas verdades espirituales en tu vida. Ahora es muy importante que el que se exponga a Dios seas tú. Hazlo en estos instantes. Dile, Señor, aquí estoy, necesito escuchar tu voz. Necesito que marques mi vida con la palabra este día. Tengo necesidad de ti. Yo tengo necesidad de ti, Señor. Háblame hoy profundamente y habla a tu pueblo, Señor, por la palabra. Señor, no mis palabras, sino tus palabras poderosas sean vivificadas en este día. Respáldalas, Señor, con la unción. Respáldalas, Señor, con poder. Impártelas, Espíritu Santo, con autoridad sobre cada vida y sobre cada corazón. Pero sobre todo, Señor, coloca corazones y terrenos buenos para que la palabra fructifique y no sea robada. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están listos? Yo no. La convicción que tengo dentro de mí en esta mañana es que la palabra que el Señor tiene para nosotros esta mañana es una palabra fuerte. Es una palabra confrontadora. Si la del domingo pasado confrontó a muchos, porque sé y escuché a muchos que dijeron, uy, Dios me habló. Pero suele ocurrir que en una semana mucho se ha perdido. Mucho se ha perdido. Por eso es muy importante escribir, por eso es muy importante interiorizar la palabra, memorizarla y sobre todo tomar decisiones que al final nos lleven a que se convierta algo que sea carne de nuestra carne. Pero la palabra que se enseña, el diablo tiende a venir y robarla. Ahora nosotros necesitamos este día apropiarnos de lo que Dios nos va a decir, porque Dios es muy serio, ¿no? Dios es muy radical. Yo voy a hablar hoy de las características que alcancen esta mañana sobre el adorador, pero voy a ser realista, creo que no enseñaré más de tres, pero voy a pedirte que pongas todo tu corazón en esto, ¿vale? ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a poner todo tu corazón? Sí, yo puse todo mi corazón delante de Dios para que Él pusiera esta palabra. Puse todo mi corazón esta mañana en la adoración para que Dios me dé un corazón de carne. No quiero un corazón de piedra, no quiero un corazón religioso. Estaba sintiendo hoy en el tiempo que cantábamos, adorábamos. ¡Wow! ¡Cuánto me apasiona Dios! Y le decía, Señor, ya son 20 y pico de años que llevo caminando contigo. 25, 28, ya no me acuerdo. Pero Señor, yo quiero tener más pasión por ti ahora. Y decidí en ese momento de adoración rendirme al Señor como el primer día que le rendí mi corazón y decirle, Señor, yo quiero ser un adorador. Yo quiero, como David, despojarme de todas las vestiduras de rey y ponerme delante de ti y decirte, Señor, cuando estoy delante de ti, todos los ornamentos, todas las vestiduras, todo lo que venga sobre mí me incomoda, me impide. Yo quiero, Señor, ser consciente que delante de ti no tengo nada que esconder. Como cuando un bebé viene al mundo, no, así estamos delante de Dios, no tenemos nada que esconder delante del Señor. Por eso un adorador se expone y tiene unas características vitales en su vida. Escucha la que vamos a ver hoy por primera. El adorador es una persona que desea ser guiada por Dios hacia su voluntad. Un adorador es una persona que desea. Di conmigo, desea. Desea. Desea. La Biblia habla mucho de desear. El apóstol Pedro nos dice: desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Juan nos dice en sus cartas: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, o el que desea la voluntad de Dios, permanece para siempre. Di conmigo una vez más la palabra deseo. Deseo. Necesita Dios arraigar en nosotros un profundo deseo que no sea impuesto por hombres. No te lo impone un sistema, no te lo impone la iglesia, no te lo imponen tus padres. Te lo impone el deseo, la necesidad del Espíritu de Dios en tu corazón, diciendo: yo deseo a Dios, yo deseo sus caminos, yo deseo tu voluntad. Dice el salmista: el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Yo la deseo. Deseo estar ardientemente en los atrios de Jehová, dice el salmista. Ardientemente, apasionadamente. Iglesia, necesitamos despertar del letargo y desear. Tú necesitas salir este domingo deseando con todo tu corazón cosas nuevas de Dios. Con John me encontré esta semana y teníamos una charla. Y una de las cosas dentro de lo que charlábamos al final es que Dios quiere producir en nosotros un deseo de más. Porque le estaba contando que hicimos la reunión de hombres y el desayuno de hombres que hicimos, y nos quedó corto. No sé cuánto estuvimos aquí, 3 horas, pero a las 3 horas empezaron a dar ideas y yo tenía que decirles: ya se acabó. Tienen que dejar para el siguiente, porque tiene que haber un deseo. No hay nada peor que cuando uno deja extinguir el deseo por Dios y por las cosas de Dios. La Biblia nos habla de hacer morir los deseos de la carne, las pasiones de la carne. Esas sí las tenemos que hacer morir. No puede convivir lo carnal y lo espiritual en nosotros. Necesitamos ponerlo en el altar y necesitamos empezar a desear. Como dice Pedro, una vez más te lo recuerdo: desead como niños recién nacidos. Los que tienen niños pequeños aquí son bien conscientes de lo que significa eso cuando le da hambre al bebé. Y usted dígale que no. Usted dígale que le toca esperar una hora más. Nosotros que hemos estado más cerca de Isabela en este tiempo, y cuando a Isabela le da hambre, cuando a Isabela le llega el hambre, vamos, ay, ay, ay. Y por supuesto que se le corrige, se le forma, hey, tú no puedes hacer como tú quieras. Pero cuando el niño tiene hambre, hay un deseo muy fuerte. ¿Lo han podido ver? ¿Sí lo han visto los bebés? ¿Y el deseo cuándo se sacia? ¿Cuándo se sacia el deseo de un bebé? Cuando come, ¿no? Hasta que no le den, ¿será que lo pueden convencer con argumentos, con otra cosa? ¿No? ¿No han visto que le dan el chupete o el sonajero y ahí están como en 5 minutitos más? Pero el hambre lo que está es aumentando y aumentando y aumentando. Aumentando. Piensa en este sentir que dice Pedro que debe haber en todo hijo de Dios que anhela, que desea. Desea. Yo estoy en mi proyecto de lectura bíblica y quiero desafiar a la iglesia a que hagamos un proyecto de leer la Biblia en un año. Juntos. Estoy pensando iniciarlo en enero, el proyecto de leer la Biblia juntos. Que usted diga que cuando llegó a diciembre diga, por primera vez me leí la Biblia entera. No leí pedacitos, no leí un salmo, no, me la leí entera. Ya puedo decir orgulloso, lo hice, me leí desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se puede, ¿sabes? Solamente hay que seguir un plan, organizarse y comprometerse a leer unos pocos capítulos cada día y ya está. Si tú lo haces, ¿requiere una disciplina? Claro que sí. Y la idea es hacerlo juntos. Pero yo estoy en el proyecto mío personal de leer la Biblia, saben que nada lo puede apagar. Hay días que es difícil, hay algún día que honestamente no puedo leer la Biblia porque ha habido muchos afanes o muchas cosas, pero he decidido no dejar morir mi proyecto de leer la palabra de Dios. En este momento voy en Job y voy firme, determinado, a por la meta. Hay un deseo en mí de la palabra de Dios. Hay un deseo de que lo que es, de que lo que es la leche espiritual no adulterada, la fuente de agua viva, sea lo que sacie mi sed. Y eso está necesitando la iglesia de nuestro tiempo. Jóvenes, ustedes están necesitando eso. Ustedes necesitan desear. Desear. Porque cuando uno desea algo, ¿verdad? Se obsesiona, le mete ganas, le mete todo el ímpetu, todas las ganas. Hasta mete la cabeza en cosas que a veces no debería, porque lo desea. Y a veces no piensa si es bueno o es malo, si Dios lo quiere o no lo quiere. Simplemente yo lo deseo y como lo deseo, voy a por ello. ¿Y qué tal si hubiera ese mismo ímpetu para las cosas del Señor? ¿Qué tal si hubiera en nosotros ese mismo ímpetu por meternos a la presencia de Dios? ¿Sabes por qué algunos no desean la presencia de Dios? Porque no la han sentido. Y cuando alguno se deja y se determina por acercarse a la presencia de Dios y Dios te toca, uno no quiere salir de ahí. Uno no quiere salir de ahí. Cuando Dios toca a alguien y empieza a orar en lenguas por primera vez, luego no quiere parar de orar en lenguas. Cuando alguno es lleno del Espíritu Santo, luego no quiere salir ni dejar de orar. Cuando alguno empieza a sentir el Espíritu de Dios, cuando lee la Biblia, no es distinto leer la Biblia con la cabeza a leerla en el Espíritu, con el Espíritu Santo de la mano y el Espíritu Santo enseñándote. Hay una sed que produce el Espíritu Santo. ¡Wow! Yo me quedo de unas cosas que están en la Palabra. Y a veces es mi frustración, que quiero mi meta de leer muchos capítulos, pero a veces siento que no puedo avanzar porque me siento en un versículo y digo, Dios me ha hablado, Dios me ha confrontado, Dios está radicalmente diciéndome algo. El ejemplo que te quiero poner hoy respecto a ser guiados por Dios hacia su voluntad y que es una característica de un adorador, se encuentra en el libro de Génesis. Y está reflejado en la vida del siervo de Abraham cuando lo envían a buscar esposa para Isaac. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Dios envía a su siervo a buscar esposa para su hijo. Abraham comprende una verdad que le ha dicho Dios. Tu hijo no se puede casar con una mujer de otro pueblo. Poniéndolo en nuestros términos. Tú no te debes casar con alguien que no sea cristiano. No te debes ennoviar con alguien que no sea cristiano. Eso está en la Biblia de principio a fin. O sea, no lo decidí yo. Y el Señor sabe por qué lo dice, ¿no? Entonces te dice, no busques a nadie que no sea cristiano. Eso es lo mínimo. Requisito mínimo que sea cristiano. No es que ya porque sea cristiano te ganaste el cielo y la tierra. No. El mínimo es que sea cristiano. Entonces, Abraham lo entiende y dice, pues, necesito ir a buscar a una chica que sea de nuestra propia familia, de nuestra propia descendencia, y envía a su siervo en Génesis capítulo 24, versículos del 21 hasta el 28 de Génesis capítulo 24, para que este hombre vaya y busque a esta chica. Pero es interesante la actitud espiritual de este siervo, que confía que Dios está en ese proyecto. ¿Cuántos no se han casado? Levante la mano. Sí, levante la mano. ¿O necesitan casarse? Levante la mano. No se han casado, solteros, divorciados, separados, levante la mano. ¿Vale? Ok. ¿Cuántos confían que el Señor está en el proyecto de tener una persona para ti? Pues esta es una historia perfecta para ti. Está hecha como anillo al dedo para ti. Porque te está diciendo, oye, tranquilo, tú no tienes que empezar tu propio proyecto. Cuenta conmigo en ese proyecto para que te vaya bien. Y vamos a leer juntos la historia. Génesis 24, versículo 21 dice, y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Entonces, en el primer versículo de nuestra escena, ¿qué ocurre? El siervo ya se encontró con una chica. Hizo el viaje. Se encontró con una chica. Y él no sabe si esa chica es la chica que está en la voluntad de Dios para Isaac. No está seguro. Pero le ha sorprendido. Hubo cosas, como unas características que vio en ella que dijo, no es solo que sea guapa, sino una serie de características en la persona que dijeron, podría ser, podría ser. Entonces, él callado, él quería saber si Jehová había prosperado su viaje, si sería esta la chica. Versículo 22, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces, ¿qué hizo? Se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y usted puede leer luego en la casa toda la historia, porque es una historia súper romántica. Muy particular, ¿verdad? Ella tuvo que aceptar al novio sin haberlo visto, ¿no? En esa época no había Facebook, no había WhatsApp, no dijo que me mande por lo menos una foto en edarling.com o como se llama. Ahora hay un montón de cosas de conseguir pareja. No había. Y en nuestra generación, ¿cómo nos cuesta empezar a depender de lo espiritual, de lo que no se ve? Nos gusta depender de lo que se ve. A ver, tiene buena pinta, un 85, tiene tableta. Puede ser. ¿Verdad? La chica no vio al chico, pero hubo una dirección espiritual. Cuando buscamos la voluntad de Dios genuinamente, habrá dirección espiritual. Y podremos decir, como el siervo dice en nuestra historia, que le bendijo a Dios y dio gracias a Dios porque Dios guió sus pasos. De hecho, él pudo por coincidencia encontrarse con cualquier mujer. Sin embargo, Dios destinó que tuviera una cita divina con la chica que él tenía que encontrar. ¿Amén? ¿Cuánto les gusta pensar esto? Dios me puede poner una cita divina con la chica que yo tengo que encontrar. Ah, pero primero, ¿de qué familia eres? Como muéstrame tus credenciales espirituales. Ah, no me interesa cualquiera. Me interesa la que esté en la voluntad de Dios. Me interesa el que está en la voluntad de Dios. Cualquiera de los que somos adultos y que hemos tenido que vivir experiencias malas en la vida, de relaciones sentimentales, de casarse, de ennoviarse con quien no debía. Le pueden contar todas las historias de lo feo y lo malo que es elegir mal. O algunos dirán: Señor, si yo te hubiera conocido cuando era joven, hubiera elegido, wow, hubiera sido todo tan diferente, Señor. Ya no hay nada que hacer, ahora me toca pechugar. No es una palabra de condenación para los casados. Entiéndame, es una palabra para asustar a los solteros. O sea, aquí no estoy trayendo maldición sobre tu matrimonio, ni estoy diciendo nada malo de los matrimonios de la iglesia. Entiéndeme, pero todos nosotros sabemos y podemos decir: si yo no me hubiera metido ahí, si yo no hubiera hecho aquello, si yo hubiera obedecido al Señor, si yo hubiera esperado, si no hubiera mirado la foto, sino más bien hubiera escuchado al corazón de mi Dios, seguramente al estar frente a la foto, la voz del Espíritu Santo hubiera dicho: esto por dentro son huesos de muerto, huele feo. Por fuera, wow. Por eso hay un dicho popular que dice por ahí: no todo lo que brilla es oro. Anhelar y desear la voluntad de Dios es una condición que es parte de un adorador. Un adorador no solamente canta y llora, sino que cuando Dios le dice: esta es mi voluntad, Él la desea. ¿Qué has repetido conmigo esta mañana hasta ahora la palabra? Deseo. Un adorador no le impone la voluntad de Dios. A un adorador desea la voluntad de Dios. Por eso te puedo mostrar más que el ejemplo de adoradores en la Biblia que desean la voluntad de Dios. A pesar de las cosas difíciles que tengan en la vida, desean estar en los caminos del Señor. Y no quiere decir con esto que no han tenido momentos tropiezos, momentos emocionales o momentos de error. Claro que puede haberlos, pero como se dejan corregir, fácilmente pueden volver a escuchar la voz de Dios, redireccionar el camino y volver a estar enrutados en el gran deseo de su vida. ¿Sabes? El gran deseo de tu vida debe ser hacer la voluntad de Dios. Ese fue el deseo que había en el corazón del Hijo de Dios: hacer la voluntad de su Padre, no hacer su propia voluntad. Y no decimos, no declaramos: ay, yo quiero ser como Jesús. ¿No es esa la meta de un cristiano, ser cada día más como Jesús? ¿Que Jesús viva en él? Entonces, ¿cómo es posible que nuestras acciones no concuerden con esa declaración? Porque si el Hijo de Dios vive en nosotros, el gran deseo que hay en nosotros es el mismo que hay en el corazón del Hijo de Dios: desear la voluntad del Padre por encima de la suya. ¿Por qué estás luchando hoy con la rebeldía? Porque no deseas la voluntad de Dios, porque tienes tus propios deseos y caprichos. Eso se llama rebeldía. Y la rebeldía solamente conlleva y acarrea condenación. Eso significa castigo. ¿Por qué tenemos cárceles? Porque hay gente que dice: yo no quiero hacer las cosas de la manera correcta. Vale, entonces tenemos un lugar donde podemos tenerte. Es el único lugar donde puedes estar transgrediendo. Vivimos en un mundo que está bajo el gobierno del príncipe de este mundo. El mundo no rige nuestros patrones de conducta y pensamiento. Sabemos cómo piensa el mundo. Sabemos cuáles son sus deseos. Sabemos para dónde van. Lo sabemos. Tenemos un libro con la revelación de Dios que nos declara lo que pasa con este mundo y con la gente que está en este mundo. Están yendo hacia un precipicio de condenación. Nosotros declaramos ser los redimidos del Señor. Y no somos redimidos porque un día hacemos una oración y venimos a la iglesia, sino porque día tras día anhelamos la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy hoy aquí en mi vida después de tantos años? He deseado, aunque me haya equivocado muchas veces, nunca he dejado de desear agradar al Señor. Nunca he dejado de desear irme por ahí. De hecho, si en algún momento uno se encabezona, está tan rendida su vida bajo la mano de Dios que Dios no te deja. Dios no te deja. Y agarras como Jonás el viaje para Tarsis y terminas en el mar, tragado por un pez. Porque deberías estar en el sitio de obediencia, de bendición, que es Nínive, pero no te gusta. No lo deseas. Como el siervo, tenemos que desear y decir gracias, Señor, porque tú me conduces, porque tú no te apartas de mí, porque como dice aquí, no se apartó de mí, amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a la casa de los hermanos de mi amo, guiándome. ¿Tú quieres la guía de Dios? Tienes que desear. Tienes que desear. ¿No quieres la guía de Dios? Estás caminando en rebeldía con Dios. Lee Romanos capítulo 13, con lo que habla respecto a autoridad. Cuando te resistes a cualquier autoridad que Dios ha establecido, dice Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 3, te estás resistiendo contra Dios. Tú estás rebelde con tu papá, con tu mamá, tú estás rebelde contra Dios. No, yo puedo estar bien con Dios y mal con mi papá o con mi mamá. No puedes. Dios dice que no se puede. Que cuando tú te rebelas con alguien que Él ha puesto, te estás rebelando contra Él. Cuando tú estás rebelde en el trabajo, estás rebelde contra Dios. Tienes un problema. Tienes que desear la voluntad de Dios. No sé cómo abrirles el cerebro y meterles la palabra deseo. Creo que la palabra deseo no se puede explicar con palabras. Solo se desea y ya está. Cuando yo cierro los ojos y veo un chuletón, no hay palabras, lo deseo. Cuando pienso en el helado de cuatro niveles con bolas de chocolate y no sé qué más, no lo puedo explicar, simplemente lo deseo. Cuando uno se enamora, muy difícil explicar, solamente desea. Pero si todos estos deseos son gobernados por Dios bajo su voluntad, entonces estás en el deseo supremo que te enderezará en todos los caminos de la vida para que todos tus deseos siempre vayan por buen rumbo. ¿No les encanta la actitud espiritual de este siervo? No salió y dijo, bueno, voy a ir allá donde vive toda la familia y voy a buscarme una chica y ya está. Con que sea de la familia es un buen requisito. Con que venga a la iglesia, bueno. No. Él deseaba que la dirección de Dios estuviera sobre él. Y no era para él el deseo. Fijaros, el deseo no era para él. El deseo era para otra persona. Aún así, él deseó lo correcto. Otra característica. Esta es tremenda. El adorador es uno que sabe adorar. El adorador es uno que sabe adorar en medio de los procesos de muerte y pérdida. El adorador es uno que sabe adorar en medio de los procesos de muerte y pérdida. La muerte es una de las cosas que más nos duele, ¿cierto? Pero es que espiritual y emocionalmente también hay muerte sin que uno se muera físicamente. Cuando tiene que morir a algo. Cuando tiene que morir a un deseo, a un proyecto. Cuando hay pérdida. Cuando a veces lo que uno quería no ocurre, lo perdí. Perdí una casa, perdí un coche, perdí una relación. Y algunos no saben aceptar la pérdida. Cuando la pérdida a veces viene de la mano de Dios, Dios la ha permitido, no la aceptamos, la pérdida. Pero un verdadero adorador adora en medio de los procesos de muerte y de pérdida. Y no encontré mejor ejemplo que Job. Hubo murmullo ahí, ¿verdad? Que los que han leído Job dicen, oh, claro. Job capítulo 1. No sé si alguno ha leído aquí Job o no. Yo asumo que sí, pero en caso de que no, tranquilo, en enero empezaremos y en cosa de abril o marzo habrás leído Job. Job es uno de los libros más interesantes de la Biblia, más impactantes de la Biblia, ¿verdad? De hecho, se dice, o sea, se data históricamente que es el libro más viejo de la Biblia escrito. El más antiguo de la Biblia es Job. Y Job es un hombre que sin tener revelación, porque no tenía una Biblia como tú o yo, no tenía los escritos de Moisés, no tenía nada de todas estas cosas. Ellos, por lo menos los judíos, tenían la Torá y tenían el Pentateuco. Pero Job vivió antes. No tenía nada de esto. Sin embargo, tenía una comprensión de quién era Dios tan clara en su vida, que ojalá la tuviéramos muchos de nosotros en nuestro tiempo. Esa lucidez que tenía Job. Pero en el capítulo 1 del libro de Job encontramos una conversación en el cielo. ¿A cuánto les gusta pensar en una escena celestial? Está Dios sentado en el trono y entran los ángeles en el capítulo 1 en la historia, y dentro de ellos viene colado en medio de ellos Satanás. Satanás, todos sabemos que era un ángel, ¿no? Que se rebeló contra Dios. Y entra, ahí podemos teologizar un poco largo acerca de cómo entró Satanás ahí, si es que Satanás puede entrar cada vez que quiera, o fue en esa escena, o era en ese tiempo, da igual. De hecho, en este momento lo que nos importa es que Satanás entró a la presencia de Dios, y Dios está allí feliz, y estoy ahora en mis propias palabras narrando la historia, ¿vale? Entonces Dios está feliz y a Satanás le sorprende que Dios esté feliz. ¿Pero por qué estás tan feliz, Dios? Dice, porque es que estoy mirando a la tierra y he visto a mi siervo Job. No hay otro como él. ¡Wow! Me encanta Job, me encanta su vida, me encanta cómo es él. Me encanta cómo él, la prioridad que yo tengo en su vida. Me encanta cómo él no da ni un paso sin tenerme en cuenta en las cosas de su vida. Ahora, yo concluyo eso de que él todo el tiempo estaba ofreciéndole sacrificios a Dios. Incluso dice el capítulo que le ofrecía sacrificios a Dios por si sus hijos habían pecado en algo y él no lo sabía. Tenía tanto amor a Dios y temor del Señor que decía, yo no quiero que venga nada sobre mis hijos ni nada. Yo prefiero tenerlos cubiertos. Su conciencia de Dios era tan grande, una lucidez tan grande y sorprendente. Entonces vienen una serie de escenas, pero miramos desde el versículo 10 y 11, donde Satanás empieza a tener una conversación con Dios y le dice las siguientes palabras. Dice Satanás al Señor, no le he acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice Satanás esto al Señor, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿De qué estamos hablando? ¿De un adorador qué? Léelo. Que aprende en medio de los procesos. ¿De qué? Muerte y pérdida. Hasta ahora en la cena ha ocurrido algo en el cielo, pero Job está abajo, todo perfecto, todo en bendición. Bendición de salud, bendición de finanzas, bendición con los hijos, bendición los negocios. Todo bien. Sin ningún problema. Y su corazón pegado a Dios. Entonces, Satanás dice a Dios, ¿quién no va a seguirte así? Si todo es perfecto, cualquiera te sigue. Quítale las cosas y verás. Ahora, la historia se hace mucho más larga, ¿no? Pero yo te voy a resumir algunas de las cosas. Cuando Dios autoriza o Dios permite que sea tocada la vida de Job, porque nada puede ocurrir en nuestra vida sin que Dios no lo sepa y Dios no tenga un proyecto más grande que nos está cubriendo por encima de eso que aparentemente es malo. Aparentemente es muerte y pérdida, pero Dios está viendo algo más grande que nosotros no podemos ver. Entonces empiezan a llegar a Job una serie de noticias, empiezan a llegar criados corriendo, de repente él está en casa y le empiezan a contar malas noticias. De repente todo se vino al suelo, mataron a sus criados, mataron a sus ovejas, mataron a sus camellos. Ustedes saben que el poderío que tenía aquel, en aquel tiempo él estaba en sus ovejas y sus camellos. Le mataron y le robaron sus ovejas y sus camellos. Y por último, murieron sus hijos. Y está el versículo 20, que es el que quiero que leas conmigo. Versículo 20. En el versículo 20, Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Qué pasa si de repente termina el culto y sales y te dicen, tenemos malas noticias, se murió tu papá y se murió tu mamá al mismo tiempo? Estás llorando por eso y a los 5 minutos aparece otro que dice, oye, te traigo malas noticias, te acaban de despedir del trabajo. Y al rato aparece otro con otras malas noticias. Oye, ¿te acuerdas que le habías prestado el coche a tu primo esta mañana? Siniestro total. Y tú solo lo tenías asegurado a terceros. Esa es la escena de Job. Y luego llega la enfermedad a su cuerpo. Una enfermedad horrible, tortuosa, desesperante. ¿Cómo debe ser un adorador? Se dice fácilmente en la distancia. Pero en los procesos de muerte y de pérdida se conoce a un verdadero adorador. Job no salió a maldecir, no salió y cruzó las puertas de la iglesia y dijo, pues no vuelvo nunca más a esta iglesia y hasta aquí llegó mi vida espiritual. Rapó su cabeza, tenía mucho dolor, se puso su manto de tristeza, pero se postró en tierra y adoró. De hecho, él dice una frase muy significativa en el libro, ¿se acuerdan? Que él dice, el Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Podríamos parafrasear esas palabras y decir, el Señor me dio y me las quitó. No tengo ni idea por qué. No tengo ni idea por qué. Pero aún en mi ceguera y en mi dolor y en mi falta de entendimiento, yo lo que tengo que hacer es adorar. ¿Adoración es qué? Postrarse. ¿Adoración es sinónimo de quebrantamiento? Adoración y rebeldía no son sinónimos. Tantos procesos de muerte que hemos vivido. Y hoy el Señor nos prepara para los que vienen por delante. Vamos a quitarnos esa idea equivocada en la cabeza, ¿no? Que a las cosas, que a las personas que aman a Dios y siguen a Dios no les van a pasar ninguna vez nada malo. Entonces tendríamos que arrancar el libro de Job. Aquí sí nos va a incomodar en la Biblia. Al Hijo de Dios, que no hubo falta en él, lo crucificaron en este mundo. El discípulo del Señor no se va a librar de esto. Estaba acordándome de mi hija Laura, un vídeo que estamos viendo de cuando estaba pequeñita en estos días, y que ella decía que Pedro había sufrido un accidente. Pedro, el de la Biblia. Decía, sí, sí, él está contando, ella está contando en la película. Sí, sí, es que Pedro sufrió un accidente. Pedro, el apóstol de la Biblia, sufrió un accidente. Entonces estaba como haciendo memoria porque ella estaba hablando de eso, y es porque en esos días hablé con ella, hablamos en la iglesia acerca de cómo murieron los primeros discípulos, los primeros cristianos, que morían en los coliseos, que los crucificaban, que los apedreaban, bueno, no apedreaban, lo apedreaban los judíos, los torturaban, así, los quemaban, los ataban, los aserraban, o sea, miles de torturas que tenían los romanos y que sufrieron los primeros cristianos. Pero una de las figuras que había es siempre ver a los cristianos que se tomaban de las manos en los coliseos romanos y cantaban. Antes de que liberaran a los leones para que los devoraran, ellos estaban cantando. Somos esos mismos cristianos. Pero ¿será que tenemos la misma convicción y la misma fe? Estamos... A veces dejamos que el mundo penetre en nuestra fe y nuestra fe se convierte en algo tan superficial. Tan superficial. Decimos que no, pero volvemos otra vez al modelo del Dios bombero. Necesito trabajo, necesito salud, necesito una ayuda. Y si Dios lo hace, creo en Él. Y si Dios no lo hace, no creo en Él. Y si Dios trae lo que yo quiero, entonces lo sigo. Y si Dios no hace lo que yo quiero, entonces no lo sigo. Sí, así pasa el mundo. Así piensa el mundo. Pero nosotros, ¿será que tenemos la misma percepción que Job? Murieron todos sus hijos. Y uno dice, bueno, pero faltó en la historia que se hubiera muerto la esposa. Y la esposa es lo único que no se muere, ¿se acuerdan? En la historia. Pero la esposa es una mujer que solo le trae amargura y dolor. Y lo empieza ahí a darle la cantaleta a la paliza. Pero es que... Olvídate de Dios, olvídate de no sé qué, no vuelvas a la iglesia. Y uno dice, pero Señor, esa es la que necesitamos que te hubieras llevado, aunque a los demás los hubieras... Déjanos a los hijos y llévate a la mujer y a la suegra. Sin embargo, la mujer no desaparece en la historia. Coincidencialmente. ¿Quién sabe qué pensó Satanás? Dijo, eso me va a ayudar a demostrarle a Dios que Dios cree que cuenta con... Y ahí puedes poner tu nombre. Dios cree que cuenta con... Y mira, le quitas 4 cositas y ahí se ve lo que realmente es. ¿Qué es nuestra fe? Nos corrige Dios 2 cosas. Por eso hablamos tanto de la corrección el domingo pasado, ¿se acuerdan? Nos corrige Dios 2 cosas y ya estamos indignados de irnos de la iglesia. ¿Qué tal? A Job no le corrigieron 2 cosas. Muerte y pérdida. Cosas que ya no puedes volver. ¿Sabes lo que es decidido a seguir a Dios y amar para no volver atrás? No importa lo que pase, no volveré atrás. ¿Puedes decir esto? No importa lo que pase hoy en mi vida, no volveré atrás. Me encanta que mi esposa con tanta frecuencia usa la expresión quemar los barcos. Y hace años yo compartí este pensamiento, que algunos de los conquistadores, cuando vieron que los marineros que trajeron para conquistar la nueva tierra se le iban a echar para atrás, se le iba a armar un botín, lo que hicieron fue quemaron los barcos. Porque ya llegamos a la nueva tierra y la vamos a conquistar. Y mientras tengamos una puerta de escape, pensaremos subir por ella. Entonces quemaron los barcos. A eso se refiere la expresión quemar los barcos. Tú no tienes que tener puertas de escape, ni yo. Son peligrosas. Por eso Dios, por ejemplo, en el matrimonio no da puerta de escape. No, es que el divorcio es la solución. No importa que el mundo diga lo que diga. El mundo me puede decir hoy que divorciarse no pasa nada. El mundo me puede decir hoy que las relaciones homosexuales están bien. El mundo me puede decir lo que se le dé la gana. El que está mal es el mundo. Pero un día nos casamos y dijimos, hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Eso no significa solamente un contrato que nos obliga a estar con alguien. Eso significa una responsabilidad y una determinación de morir entregándonos para construir algo que valga la pena hasta el final. Y eso solo requiere hombres y mujeres de verdad. Eso es difícil, pero es hermoso. Es una gran empresa. Chicos, hay que empezar ¿por dónde? Primero, deseando la voluntad de Dios. Deseando la voluntad de Dios. No podemos tener reuniones de jóvenes y reuniones de jóvenes en las que tratamos de meterles algo que ustedes no quieren desear. Yo nunca había visto tanta lucha con la rebeldía con los jóvenes como en este tiempo. En este 2013, con los adolescentes. ¿Rebeldía con Dios? Rebeldía con sus padres. Nunca. Alguno dice, es que lo está diciendo por mí. Lo digo por ti y por los otros 15. Nunca había visto. Y de pronto vienes a la reunión de jóvenes y, como digo, el angelito, ¡aleluya! Sabe los versículos y se porta lo más de bien. Pero como una película que había antes, se llamaba Mi Pobre Angelito, que es un peligro. Fingiendo ante lo espiritual. Eso es lo más tonto que hay. Dios no bendice tu rebeldía. Dios está en contra de tu rebeldía, de la rebeldía de tu corazón. Y esa rebeldía te está haciendo daño. Es como un veneno que carcome. Tú lo que necesitas es rendirte en los brazos de Dios. Y Dios puede obrar en tu vida restauración y sanidad y salud y transformación. Porque tú la necesitas tanto como cualquier chico que no sea cristiano. Mientras tú no te rindas en los brazos del Señor, nada te sirve venir a la iglesia. Nada te diferencia de alguien que está afuera. Porque estás caminando en rebeldía. La rebeldía trae, ¿qué más? Engaño. Vivir dos vidas. Dios aborrece eso. Dios llama eso tibieza. Decídete. Decídete. Decídete. Decídense aquí los novios de verdad a vivir un proyecto de vida verdad para Cristo de aquí al futuro. Hacer su voluntad. Los que tienen cosas pendientes por solucionar delante de Dios, decídanse. Que no se queden en el tintero los proyectos que arrancan con Dios de decir, solucionaré esto algún día, en algún momento, y se quedan en proyectos que nunca terminan de cuajar. Muerte y pérdida. Hay cosas que tendrás que dejar atrás, que nunca, nunca, nunca volverán. ¿Está listo para dejarlas atrás? ¿Para abrazar lo nuevo que viene por delante? ¿Estás listo para dejar en el olvido al novio y a la novia del pasado? ¿Para siempre? Alex, ¿estás listo para dejarlo atrás? ¿Se acuerdan que yo les hablo de esto? En los momentos de tentación, cuando viene el diablo y al hombre casado le hace recordar la novia de cuando tenía 15 años. Ella sí me quería, no como esta mujer aquí que es un... solo me da cantaleta y paliza y me dice, en cambio la Fulgencia, ella era una belleza. Ella era lo más hermoso que había, ella era perfecta. Ella no me veía ningún defecto, porque nunca fue a vivir contigo. ¿Estás listo a morir a lo de atrás? ¿Sí? ¿Quieres lo que Dios tiene por delante? ¿Estás listo a recibir la muerte y la pérdida cuando vengan? Están todas unidas. ¿Cuál era el primer requisito del adorador? Está dispuesto a poner en el altar las cosas que Dios le pida. ¿Cuál es el segundo? Está dispuesto a dejar ser corregido, ¿verdad? Tiene que ser un corazón quebrantado, que sea ser corregido. Que si Dios lo corrige, se deja corregir. ¿Cuál es la tercera que vimos hoy? ¿Cuál? Fuerte. Desear que la voluntad de Dios. Desear la voluntad de Dios. ¿Y la cuarta que hemos visto hoy cuál es? ¿Estar dispuesto a morir y perder? Tú ya arrancas un proyecto ilusionado y va mal ese proyecto. ¿Eso te va a hacer apartarte de Dios? ¿Eso te va a hacer apartarte de la iglesia? ¿Eso te va a hacer apartarte del pastorado? A algunos les sale el letrero, sí, pero eso Dios le está hablando. Porque saben que hoy la respuesta sería sí, y Dios está diciendo, eso es lo que te estoy tratando justamente hoy. No vamos a huir más. Y cuando tengas tentaciones, acuérdate de Job, porque él nos deja en pañales. Porque en medio de todo lo que le pasó, nunca se apartó su corazón de Dios. Tuvo momentos muy difíciles, muy críticos. Llega incluso a renegar del día en el que él nació. Yo creo que en un momento ya de desesperación absoluta. Pero ninguno ha estado en la condición límite que vivió él. Es que absoluta. De tenerlo todo a no tener absolutamente nada. Aún así entendió que apartarse del Señor no le ayudaría absolutamente en nada. Y estuvo ahí. ¿Saben cómo termina la historia de Job, no? Gloriosa. Restitución de Dios. Dios le vuelve a dar hijos, Dios le vuelve a dar riqueza, Dios trae salud. Pasa un montón de experiencias. Vienen a sus amigos a tratar de ayudarlo, pero terminan casi hundiéndolo en vez de ayudarlo. Sus tres amigos que vienen a aconsejarlo. Pero luego, el final... se mantuvo, pasó por el trato de Dios y salió purificado. Yo estoy seguro que el Job del final no es el mismo Job del principio. El Job del final ha pasado por la refinería de Dios y es otra persona. Cierra tus ojos. Te aseguro que hoy no estás aquí por casualidad. Y en este momento necesitas concentrarte solamente en ti. No estás aquí por casualidad. Esta palabra no fue predicada hoy por casualidad. Thank you. Y si tienes una necesidad de reconocer ante Dios un pecado, una actitud, algo secreto del corazón, hazlo. Escúchame, la tendencia natural en estos momentos es que Satanás te hace que tú te quedes como en un limbo. No piensas nada, no haces nada, te quedas ahí como atontado. No hagas eso. Participa activamente en este momento. Acércate a Dios en este momento. Es momento de decisión. Es el altar de la decisión ante el Señor. Aprovechalo. Que nazca el deseo, que crezca. Decido este día, Señor, quemar los barcos, no volver atrás. Decido este día desear tu voluntad. Decido poner en el altar toda rebeldía, toda raíz de rebeldía, todo dolor que me dañó y que causó que yo entrara en rebeldía contigo y con las personas que tú pusiste delante de mí, Señor. Decido, Señor, ponerlo en el altar. Porque hoy quiero, Señor, ser revestido otra vez. De nuevo vestido. Que pongas anillo en mi mano, calzado en mis pies. Que restables mi relación contigo. Decido dejar de estar pasivo y tomar una posición activa frente a mi vida, frente a mi espiritualidad. Decido no ser más pasivo, decido activamente buscar la luz, acercarme a la verdad, exponerme al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo restaure en mí mi corazón de hijo, mi corazón de hija hacia ti, mi Padre. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, que la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Si estás sediento, dile al Señor: sumérgeme, sumérgete hoy en su presencia, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Ahora vamos a hacer una inmersión en el Espíritu. Sumérgete, sumérgete en la atmósfera del Espíritu Santo en esta mañana. Espíritu Santo está moviendo en todo este lugar esta mañana. Yo lo siento, que Él me ha dicho que esta mañana va a estar moviendo sobre ti. Prepara hoy en este momento tu casa, prepara las vasijas, recibe del Espíritu Santo en esta mañana, recibe la unción y la frescura, recibe la sanidad en esta mañana, recibe el poder, recibe el amor que te ha faltado, recibe en este momento la restauración que los brazos del Padre traen sobre ti. Y el Padre te dice: bienvenido, bienvenida a casa, vuelvo nuevamente, recibe mi abrazo, tómate de mi mano y empieza a desear mi voluntad, porque mi espíritu te sella en esta mañana con un deseo de mi presencia, con un deseo de mi voluntad. Abre tu corazón y yo voy a llenar tu boca, y yo ya voy a llenar de un nuevo anhelo, y un nuevo espíritu nacerá en ti, mi espíritu que vivificará lo que ha estado muerto dentro de ti. Oh, deseamos, Señor, deseamos, Señor. Gracias, Espíritu Dios. Exponemos todo en la atmósfera de este lugar. para que no sea como nosotros queremos, sino como tú quieres, Espíritu de Dios. Hay una palabra del Señor que le dice a alguien que está dudoso, que está tímido, que le está recordando, diciendo: mira, tú crees que no se puede, pero el Espíritu de Dios te dice: pero si tú quieres, si tú das un paso, si tú das el primer paso, tú podrás, porque yo voy a estar contigo. Y el Espíritu Santo dice a esta persona: sí se puede. Escucha lo que te dice el Espíritu Santo. No sé quién es esa persona, pero Dios le dice: sí se puede, sí se puede, sí te puedo sacar de donde tú estás, sí te puedo sacar del lodo que ha bañado tu cuerpo, tu mente, tu corazón, de ese pecado que te enredó, que te ahogó, que te ha llevado a estar ahí como que no puedes ni respirar. Y el Señor dice: yo soy experto en sacar la gente del lodo y levantarlo y ponerlo sobre la roca y poner cántico nuevo en su boca y alabanza a mí. Eso es lo que el Señor puede hacer. Y recuerda esta palabra a alguien en este lugar, en la casa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hoy nos sumerges, Señor, en tu río. Queremos, si tú eres de los que sienten esto que siento yo, te voy a invitar a que te pongas de pie al explicártelo. Levántate si tú eres de los que dicen: Señor, yo no solamente quiero que me sumerjas, yo quiero vivir permanentemente en una inmersión con el Espíritu Santo. Yo necesito otra experiencia espiritual que no es la que he tenido hasta hoy. Necesito una experiencia, pero me decido que todo lo que implique poder estar allí en esa inmersión, yo lo voy a hacer, Señor. Yo lo voy a hacer. Y si tú eres, ponte de pie, porque tú eres uno de los que quiere estar sumergido en este día en el río del Espíritu. Y prepárate, iglesia, iglesia del Pentecostés. Levante sus manos. La iglesia del Pentecostés hoy se pone de pie. Hoy levanta las manos, Señor, al cielo. Hoy no hace oraciones tímidas. Hoy no hace oraciones de pereza. Hoy no se queda pasiva. Hoy la iglesia del Pentecostés levanta la mirada, levanta la oración, levanta la pasión y el fuego, Señor, para que arda la llama del Espíritu Santo y ya no se vaya más en esta congregación, para que arda la llama del Espíritu Santo y definitivamente selle para siempre nuestras vidas, nuestros ministerios, Señor, nuestro servicio, nuestras decisiones, nuestros corazones. Somos tuyos, Dios, y anhelamos, Señor, estar como en el aposento alto. Anhelamos la lluvia, anhelamos la lluvia, anhelamos no salir de Jerusalén hasta que no seamos revestidos con un poder que no es de los hombres, sino es de lo alto, Señor. Anhelamos orar fervientemente hasta que caiga la lluvia temprana y tardía. Anhelamos, Señor, ser la iglesia del avivamiento en Alicante. Anhelamos, Señor, no ser la iglesia tímida, perezosa, Señor, y poco espiritual, sino la iglesia que se levanta, se pone de rodillas desde la madrugada y busca tu rostro. La iglesia que conoce la palabra de Dios y la usa contra sus enemigos espirituales. Pero la iglesia, Señor, que se reviste de toda la armadura de Dios para salir a las calles de Alicante y hacer nuevos discípulos. Señor, creemos que necesitamos un poder de lo alto para hacer todo esto. Señor, nos metemos en esta inmersión a partir de ahora. No es una inmersión carnal, no es una inmersión emocional, no es una inmersión de una prédica, sino es una inmersión decisiva, determinada, de no volver atrás, de quemar los barcos y sumergirnos, Señor, hasta que algo ocurra, hasta que algo ocurra, Señor, hasta que algo suceda en él, en este templo, en la casa de Dios y en los hijos de Dios. Así es, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.